análisis gráfico de funciones, continuación. Ahora vamos a continuar hablando sobre todos los demás elementos del análisis gráfico de funciones. En segundo lugar, después del dominio que expresamos en la anterior presentación, vamos a hablar de la imagen de una función. Ya habíamos visto en el apunte número 8 que la imagen de una función son los valores que toma dicha función cuando x toma todos los valores del dominio, o sea, los valores que toma la y, en una palabra, la y griega, que es la función propiamente dicha. Para poder sacar la imagen de una función de manera gráfica, sin necesidad, sin analizarlo analíticamente, porque en realidad analíticamente es más difícil encontrar la imagen de una función, para verla gráficamente lo que hay que hacer es tomar todos los puntos de la curva y proyectarlos sobre el eje y, proyectarlos en este caso horizontalmente, o sea transversalmente al eje y, proyectarlos sobre el eje y ver qué valores realmente ha tomado la y. Observamos que en la función que está mostrada en esta diapositiva, que es una función polinómica de cuarto grado, observamos que los valores que toma la y son desde menos infinito hasta un valor máximo en 3, cerrado el intervalo en 3, porque el y igual 3 lo estaría tomando la función en esa especie de dos vértices que tiene, que no se llaman vértices porque no es una parábola cuadrática, pero en esos dos picos o extremos relativos, que en realidad se llaman de esa forma, en esos dos máximos, vemos que la y estaría tomando el valor 3. Entonces, vamos proyectando todos los puntos de la gráfica, recorriendo toda la curva, y punto a punto lo vamos proyectando sobre el eje y, y vamos sombreando, en este caso en rojo, el eje y, y vemos todos los valores que realmente toma la y. Esa es la imagen de la función, todos los valores que toma la propia función, cuando x toma todos los valores del dominio. En este caso sería, como hemos dicho, el intervalo desde menos infinito hasta 3. Pero veamos ahora cómo son las imágenes para las funciones lineales. Por ejemplo, en la parte superior de esta diapositiva tenemos una recta oblicua. Una recta oblicua es una recta que forma un ángulo cualquiera con el eje x, no es ni vertical ni horizontal, y podemos ver que si vamos proyectando todos los infinitos puntos de esta recta en forma horizontal sobre el eje y, vemos que al final terminamos sombreando todo el eje y. Por lo tanto, la imagen para todas las rectas oblicuas siempre son todos los reales, o sea, la imagen de la función es el intervalo menos infinito infinito, o directamente R, todos los reales. Ahora, en la parte inferior vemos el caso particular de una recta horizontal. Si una recta no es oblicua sino es horizontal, como la recta I igual 2 que está mostrada en la parte inferior, observamos que ahí el conjunto imagen estaría dado solamente por el elemento 2, o sea, la I solamente toma el valor 2. Es una típica función constante, la función siempre vale 2, y por lo tanto en ese caso particular, si yo me tomo el trabajo y proyecto todos los puntos de la recta sobre el eje y, siempre cae en y igual 2, y sería un caso particular de una imagen de una función lineal, la de una recta horizontal. Si repasamos cómo serían las imágenes para las funciones cuadráticas, o sea para las funciones polinómicas de segundo grado, vemos acá dos funciones. En esta gráfica hay dos funciones. La curva azul es una parábola con el A positivo, que las ramas van para arriba, que como vemos presenta para valores de y un mínimo, en este ejemplo un mínimo en 2, y si vamos proyectando todos los puntitos de la curva azul sobre el eje y horizontalmente, vemos que la imagen está dada por el intervalo 2 a infinito, con el 2 con corchete, siempre con el 2 con corchete, con la y del vértice con corchete en las parábolas, debido a que en la parábola, en este caso la y del vértice, que sería 2, es un elemento que realmente lo toma la función. Cuando x toma el valor de la x del vértice, que acá en este ejemplo cercano a 1,7 aproximadamente, la y toma realmente el valor 2. No es que se aproxima infinitamente, sino que realmente lo alcanza, el valor 2. Así que en los conjuntos imágenes de las parábolas, siempre donde está la y del vértice, tiene que ponerse un corchete, porque ese conjunto está cerrado en ese extremo. Luego, en este caso, en infinito obviamente hay paréntesis. Y en la parábola que vemos en verde en la parte inferior de esta imagen, que es otra función cuadrática, por supuesto, podemos ver que la imagen acá proyectando todos los puntos sobre el eje Y, vemos que los valores que se alcanzan son los que están sombreados en rojo ahí sobre el eje Y, es de menos infinito hasta menos 1, que es la I del vértice de esta nueva curva, y en el menos 1 cerrado por lo mismo que dijimos antes. Así que siempre las parábolas tienen un conjunto imagen con un intervalo, con uno de los extremos cerrados a donde va la I del vértice, porque ese valor efectivamente lo alcanzan. Observamos que la imagen de la función cuadrática nunca son todos los reales, siempre es un intervalo desde un valor determinado hasta infinito, o desde menos infinito hasta un determinado valor. Vemos como la azul en realidad presenta un mínimo, y la roja y la verde presenta un máximo justo en el vértice. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, otro tema más relativo a las imágenes es el tema de las imágenes de funciones sobre dominios restringidos. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica de una función cuadrática de la forma y igual a x cuadrado más 2x menos 1, que es una parábola que está graficada ahí en línea de puntos un tramo y en línea llena otro tramo, pero en primer lugar veamos que es una parábola y que se podría analizar sacándole el vértice y los ceros con la teoría que ya hemos visto en la unidad anterior, en la unidad 10. Estamos en condiciones de analizar esa parábola y de dibujarla en el papel en forma rápida con el vértice y los ceros, la ordenada del origen, el eje, simetría y demás. Una vez que hacemos esto, vemos que en esta función cuadrática, que en realidad como función es una función polinómica, y como función polinómica, tal cual lo vimos en la presentación anterior de análisis de funciones, el dominio natural son todos los reales. O sea, esta función tiene como dominio todos los reales, y si lo fuéramos a ver así, como imagen, sería desde menos 2 hasta infinito, cerrado en el menos 2 en este ejemplo. Pero en esta diapositiva me están diciendo que el dominio se restrinja al intervalo menos 2, 1. Si el dominio de la función no es el dominio natural, que serían todos los reales, sino que debe restringirse al intervalo menos 2 abierto, 1 cerrado, significa que arbitrariamente me han decidido que no tome toda la parábola, sino que tome solamente la parte del arco que esté comprendida entre los extremos menos 2 y 1 para valores de x. Por eso son los extremos del dominio, desde menos 2 de x hasta 1 de x. Sin tomar la x, el valor menos 2, por eso cuando x vale menos 2, sobre la parábola hay un circulito vacío, y tomando el valor 1, por eso cuando x vale 1, llegando hasta la curva hay un punto lleno. Entonces, de esa manera me han dicho que yo restrinja, arbitrariamente me han pedido que restrinja el dominio natural a un intervalo predeterminado como menos 2, 1. Ante la restricción del dominio de la parábola a ese intervalo, ya no tengo que analizar toda la curva infinitamente larga, sino solamente el arco parabólico que está marcado con línea llena en azul. Ese es el tramo que debo analizar, así que a la hora de proyectar todos los puntos sobre el eje de la curva, sobre el eje Y, lógicamente puedo hacerlo solamente de ese arco marcado en color azul. Solamente esos puntos los voy proyectando sobre el eje Y. Ahí me doy cuenta que el conjunto imagen para esa función cuadrática con el dominio restringido pasaría a ser el intervalo menos 2, 2 cerrado en los dos extremos. A pesar de que el dominio restringido es semiabierto, porque está abierto en un extremo y cerrado en el otro, la imagen quedó cerrada por los dos lados. Esto es debido a que el vértice de la parábola quedó adentro de el intervalo del dominio restringido. Mejor dicho, el x del vértice, que se sitúa en menos 1, está metido adentro de el dominio restringido. De esa manera, observamos que la imagen va desde menos 2, que es la y del vértice, hasta más 2, cerrado en el más 2 porque está cerrado en ese extremo de x igual 1, está cerrado el dominio. De esa manera, ante dominios restringidos semiabiertos se pueden obtener imágenes cerradas por los dos lados, o si el dominio fuera abierto por los dos lados podría obtenerse imágenes semiabiertas o semicerradas, como se le quiera llamar. Estas situaciones se dan debido a esto que podemos observar de la restricción de los dominios en las parábolas. Un ejemplo como este estaba en el apunte número 10 de función cuadrática, donde también me dan una parábola y me piden restringir el dominio y hallar el conjunto imagen para ese dominio restringido. Así que bueno, este es un tema bastante importante y que lo tomo bastante en los exámenes de ingreso, y generalmente, casi siempre, que toman una, que dan una parábola y dan un dominio restringido y piden la imagen, casi siempre el vértice está, la X del vértice está incluida dentro de ese dominio restringido. De esa manera el alumno tiene que saber tomar la función cuadrática, encontrar el vértice, los ceros, la ordenada del origen, graficarla en el dibujo, en el papel, hacer un dibujo en el papel y poder razonar estos conceptos de dominio imagen, y no limitarse a sacar lo que hubiera sido la F de menos 2 y la F de 1, porque observemos que la F de menos 2, o sea, cuando X toma valor menos 2, la función vale menos 1, y esto no tiene nada que ver, no es ningún extremo dentro de lo que es el conjunto imagen, que como vemos empieza en menos 2 y no en menos 1. Así que bueno, hay que hacer el análisis bien para poder interpretar cómo es la forma de la parábola, después restringir el dominio, si se quiere se puede borrar o hacer dejar en línea de trazos la parte de la parábola que no va a ser considerada, o directamente se la borra y se deja solamente el arquito parabólico indicando bien si un extremo o el otro extremo están abiertos o cerrados, y luego se proyectan esos puntos sobre el eje Y. De esa forma se pueden sacar este tipo particular de dominios restringidos. Ahora vamos al tercer elemento de una función. El tercer elemento del análisis gráfico de la función son los ceros. Esto ya lo habíamos visto para la función lineal, también para la función cuadrática. Los ceros de una función ya sabemos que son los valores de X que hacen cero a la Y, o sea que hacen cero a la función, y gráficamente también sabemos que son los puntos donde la gráfica corta al eje X, en este caso 4 y menos 4, que son dos valores de X para los cuales Y vale cero. Como vemos, es un concepto que ya conocíamos. Y los ceros son importantes porque van a llevar al cuarto elemento de el análisis gráfico, que son los conjuntos de positividad y de negatividad. Volvamos a la función polinómica de grado cuarto que está representada en esta diapositiva, y vemos que esta función es continua. En realidad he puesto el 4 y el menos 4 con dos circulitos vacíos adentro solamente para enfatizar en el tema de la positividad y la negatividad de la función, pero en realidad no son puntitos abiertos, sino son deberían ser puntos llenos, porque la curva no se corta en esos puntos, sino que sigue de largo, y ahí solamente corta a los ejes, al eje X, nada más en esos dos puntos. Entonces, observamos que en esos dos ceros, 4 y menos 4, la función pasa de negativa a positiva o de positiva a negativa. Entonces, de esa manera, en este cuarto elemento del análisis gráfico de funciones, lo que vamos a ver son los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad, o intervalos de positividad o intervalos de negatividad, como se le quiera llamar. El conjunto de positividad es el conjunto de los valores de X que hacen que la Y sea positiva, o sea, son los conjuntos de valores de X, desde dónde de X hasta qué valor de X la Y es positiva. En este caso observamos que desde menos 4 de X hasta más 4 de X la Y es positiva, o sea, la función es positiva, o podríamos decir que gráficamente la curva está por encima del eje X. Eso es positividad. La curva por encima del eje X es positividad, y la curva por debajo del eje X es negatividad. O sea que podríamos imaginarnos al eje X como una recta horizontal, como lo que es una recta horizontal, pero que divide al plano de la hoja en dos semiplanos. Cuando la curva esté transcurriendo por arriba o pasando por arriba, va a ser conjunto de positividad, y cuando esté por debajo, conjunto de negatividad. Pero algo muy importante siempre es que tenemos que mirar que los extremos de los conjuntos de positividad y de negatividad son extremos de valores de X, o sea, la función es positiva desde menos 4 de X hasta más 4 de X, y es negativa desde menos infinito de X hasta menos 4 de X, en unión con el intervalo 4 de X hasta infinito de X. Así que nunca hay que mirar acá el eje Y para poner los extremos de los intervalos o conjuntos de positividad y de negatividad, sino solamente mirar el eje X. Eso es lo que determina, y las zonas sombreadas, lo que se ha hecho es sombrear desde la curva para hasta el eje X. Cuando la curva era negativa, se sombreaba también por encima de la curva, y cuando la curva positiva, se sombrea por debajo de la curva. Cuidado, porque a veces se sombrean mal los alumnos y pueden equivocarse totalmente con respecto a cómo toman los conjuntos de positividad y de negatividad. O sea, que lo más importante es saber que son extremos de valores de X en los cuales la Y es positiva, o extremos de valores de X en los cuales la Y es negativa. Y como vemos en esta función, que es continua en realidad, si consideramos que en el menos 4 y en el más 4 no hay puntito vacío, sino lo que hay realmente son puntos llenos, podemos darnos cuenta que en una función continua, si va a pasar de negativa a positiva, o de positiva a negativa, la función va a pasar por cero. Por lo tanto, los ceros, que lo determinamos en el ítem anterior, en la diapositiva anterior 3, son primero, y después viene los conjuntos de positividad y de negatividad. Uno determina los ceros, y después, entre un cero y otro cero, ahí vamos viendo si la función es positiva o negativa. O sea que los ceros, o la X, de los valores de X de los ceros, se convierten en los puntos donde comienzan o terminan los intervalos de positividad y de negatividad. Como vemos, ahí he decidido marcar sobre el eje X con rojo, sombrear en rojo el eje X, donde el intervalo de negatividad, que es el conjunto de valores de X para los cuales la Y es negativa, y sombrear con verde en la recta X, en el eje X, los conjuntos de valores de X para los cuales la función es positiva. Y en 4 y en menos 4 nunca se incluyen ni en el conjunto de positividad ni en el conjunto de negatividad. Esto es debido a que cuando X toma esos valores, la Y vale 0, y 0 no es ni un número positivo ni un número negativo, y por lo tanto nunca los conjuntos de positividad y de negatividad incluyen a los ceros cuando se trata de estas funciones continuas que cruzan justo por cero. Esos puntos no son incluidos en ninguno de los dos conjuntos de positividad ni de negatividad, por eso son todos intervalos abiertos. En este ejemplo de funciones continuas, los conjuntos de positividad y de negatividad. El concepto de función continua lo van a ver cuando vayan a la facultad en primer año, en análisis matemático, bueno, pero no podemos imaginar lo que significa. Una función es continua cuando se puede dibujar sin levantar en ningún momento el lápiz del papel cuando se la está trazando. Ese sería el concepto típico de la continuidad de una función. Entonces, las funciones continuas son los ceros los que comienzan o terminan los intervalos de positividad y de negatividad, aparte de los infinitos, de más infinito o de menos infinito. Pero acá vemos otro ejemplo de conjunto de positividad y de negatividad aplicado a otra función. Acá tenemos otra función, no son dos funciones distintas, aunque se ven dos arcos separados, pero es una sola función. Y acá podemos ver que puede haber una función que tenga un 0, como esta que tiene un 0 en menos 4, y sin embargo, podría ser que ese 0 en menos 4 no significa que se termine un intervalo de positividad y comience uno de negatividad, sino en este caso vemos que para x igual a menos 4 la función venía positiva y después en menos 4 vale 0 y después vuelve a ser positiva, o sea que tiene justo un valle o una especie de vértice o de extremo mínimo justo sobre el eje x. Entonces eso significa que no es seguro que un 0 necesariamente vaya a separar un conjunto de positividad de uno de negatividad. Podría incluso estar en el medio entre dos conjuntos de positividad, como ocurre acá con el 0 que tiene esta función en x sub 1 igual a menos 4. Por esa razón, esta función tiene intervalos de positividad menos infinito hasta menos 4, en unión menos 4, 2. Observemos que en el menos 4 hay paréntesis en los dos casos, porque ahí en realidad hay un 0 y no lo puedo incluir en el conjunto de positividad. Y por último, hay un tercer intervalo de positividad que está dado desde 3 hasta infinito. En x igual a 3 hay una recta asíntota vertical que está indicada en línea de trazos roja, y esa recta vertical es una recta asíntota que, ya hemos dicho, la curva se acerca infinitamente a esa recta pero nunca la toca, por un lado y por el otro, por la derecha hacia más infinito y por la izquierda se acerca hacia menos infinito, pero ahí hay otro punto que es un punto donde comienza un intervalo de positividad que sería el que está dado desde 3 hasta infinito. O sea que la X puede tomar todos los valores de 3 a infinito y la Y es positiva en ese intervalo. Observamos que acá hay un solo intervalo de negatividad o conjunto de negatividad, que es el intervalo de 2 hasta 3. Solamente entre 2 y 3 de valores de X, la Y es negativa, o podríamos decir que la curva está por debajo del eje X, solamente en ese pequeño intervalo de 2 a 3. La curva está por debajo del eje X, así que ese sería el conjunto de negatividad. Lo que es común es que los alumnos se equivoquen y pongan, por ejemplo, conjunto de negatividad desde 2 hasta menos infinito, y ahí pueden considerar que la curva se va hacia menos infinito de valor de Y y poner como extremo de conjunto de negatividad un menos infinito que en realidad sería un valor de Y. Eso no hay que hacerlo. Los conjuntos de positividad y de negatividad son intervalos de valores de X. Desde dónde de X hasta dónde de X la Y es positiva, desde dónde de X hasta dónde de X la Y es negativa. Pero nunca hay que meter valores de Y en los extremos de estos conjuntos de negatividad. Observamos en esta diapositiva lo siguiente. Acá hay un 0 en 2, en X igual a 2, en donde la curva pasa de positiva a negativa. Es el 0 típico donde la curva termina un intervalo de positividad y comienza uno de negatividad. Hay otro 0 en X igual a menos 4 donde la curva viene de positiva, pasa por 0 y vuelve a ser positiva. No pasa de positiva a negativa, sino que vuelve a ser positiva después de parar justo en X igual a menos 4. Y además hay una asíntota vertical en X igual 3 que también se convierte en un límite a donde termina un intervalo de negatividad y comienza uno de positividad, aunque no sea un cero de la función. Esto ocurre en funciones de tipo discontinuo. Cuando la función es discontinua, o sea, como vemos en X igual 3, se discontinúa la función, no se podría seguir graficando sin levantar el lápiz del papel. En X igual 3 hay una discontinuidad de la función y por lo tanto cuando hay esta discontinuidad del tipo asíntota vertical, que también se llama polo, cuando hay este tipo de discontinuidad es muy posible también que termine un intervalo, en este ejemplo de negatividad, y comience uno de positividad o viceversa. O sea, que no serían solamente los ceros los que limitarían el final de un intervalo de positividad y el comienzo de uno de negatividad o viceversa, sino también serían los polos o rectas asíntotas verticales que podrían limitar un conjunto de positividad con uno de negatividad. Incluso un cero podría no estar separando positividad de negatividad, sino, como vemos en este ejemplo, positividad también de positividad. O sea que hay muchas combinaciones, digamos, de posibilidades que se pueden dar, pero siempre hay que analizarlo de la misma manera. Mirar desde qué valores de X hasta qué valores de X la curva está por encima del eje X y desde qué valores de X hasta qué valores de X la curva está por debajo del eje X para poder encontrar los conjuntos o intervalos de positividad y de negatividad. Por último, vemos un último ejemplo de otra función también discontinua que nos permite ilustrar otra posibilidad acerca de una positividad y de negatividad de una función. Observamos que esta función tiene dos discontinuidades. Hay una discontinuidad en x igual a 1, la curva venía tomando valores por abajo del eje x, y luego en x igual a 1 toma el valor 1, por eso tenemos un punto lleno en el punto 1, 1, o sea que cuando x vale 1 y toma realmente el valor más 1, y luego se me va a infinito, crece a infinito cuando x vale 3, ahí hay una recta asíntota vertical y luego disminuye otra vez, pero siempre se mantiene positiva. Entonces, para esta función vemos tres intervalos de positividad, desde menos infinito hasta menos 4, sin tomar el menos 4 porque ahí hay un 0. Y luego tenemos otro intervalo de positividad de 1 hasta 3, y a diferencia de lo que vimos antes, este segundo intervalo de positividad que se une con el anterior, 1, 3, tengo que cerrarlo en 1, porque cuando x vale 1, y vale 1, y 1 es un valor positivo para y, por lo tanto, el 1 de x se debe colocar entre corchetes, y ahí tenemos un segundo intervalo de positividad, 1 corchete, 3 con paréntesis. El 3 con paréntesis es porque en x igual 3 la función no existe, puesto que hay una asíntota vertical y la y se va a infinito. Observemos en este caso que se está yendo a infinito, a más infinito, tanto por la derecha como por la izquierda, en lugar del ejemplo anterior que por un lado se iba a más infinito y por el otro a menos infinito. Entonces lo que tenemos acá como conjunto de positividad serían esos tres que están marcados ahí, de menos infinito a menos 4, abierto en el menos 4, de 1 a 3, cerrado en el 1 y abierto en el 3, y de 3 a infinito, abierto en ambos extremos. O sea que ahí vemos como en este caso, los límites a donde empiezan y terminan los intervalos de positividad y de negatividad son un 0, por ejemplo, en x igual menos 4, termina un intervalo de positividad y empieza uno de negatividad, una discontinuidad o salto finito, como ese saltito que tiene la función de menos 1 hasta más 1, que salta alrededor de la y, ese salto también implica un punto donde termina un intervalo de negatividad y comienza uno de positividad, incluso con el extremo x igual 1 incluido dentro del intervalo de positividad, y también el polo o recta asíntota vertical es otro punto crítico donde debe cortarse, en este caso, un intervalo de positividad para luego seguir adelante. El intervalo de negatividad hay uno solo, como vemos está sombreado en rojo, es de menos 4 hasta 1, en 1 está el paréntesis, eso está indicando que cuando x vale 1, la función no es negativa, y por lo tanto el intervalo menos 4, 1 es abierto por los dos extremos como intervalo de negatividad. O sea, con estos tres ejemplos queremos demostrar que el alumno sepa reconocer ante análisis gráficos determinados de funciones de distinto tipo, desde la continua que vimos en el primer ejemplo, que se puede graficar sin levantar el lápiz del papel en ningún momento, hasta otras variaciones con rectas asíntotas verticales o con saltos finitos, toda una serie de gama de posibilidades que se pueden dar a la hora de hacer el análisis gráfico de los intervalos o los conjuntos de positividad y de negatividad. Como quinto elemento vamos a subrayar los llamados extremos relativos, que son los conocidos gráficamente como picos y valles de las funciones. En este caso, esta función observamos que tiene un pico en el punto de coordenadas menos 2, 3. Esto no es un intervalo, puede ser confuso porque venimos trabajando con dos números entre paréntesis para indicar intervalos, pero ahora los dos números entre paréntesis no indican intervalos sino coordenadas de puntos del plano. En el punto menos 2 de x, 3 de y hay un máximo relativo para la y, o sea un máximo relativo para la función. ¿Esto qué significa? Que cuando y toma el valor 2, la función en la adyacencia de el valor menos 2, cuando x toma el valor menos 2 en la adyacencia de menos 2, el valor máximo que toma la y es de 3. Ahora, si me corro un poquito hacia la izquierda del menos 2 y toma un valor menor que 3, y si me corro un poquito a la derecha de menos 2 para valores de x y toma también valores menores que 3, o sea que en la adyacencia de menos 2 hay un máximo relativo para la función en el punto menos 2, 3. Así que el extremo relativo o máximo relativo sería este pico que estamos viendo ahí, y de la misma forma el mínimo relativo o extremo relativo o mínimo local, como se le llama también, se le llama extremos relativos o extremos locales. Esto lo van a ver con bastante precisión cuando vayan a la facultad en primer año, van a ver toda la teoría de los máximos y mínimos relativos. Y acá hay un mínimo relativo para la función en el valle que está dado por el punto 3 menos 2. O sea, cuando x toma el valor 3 e y toma el valor menos 2, en la adyacencia de 3, digamos, hay un mínimo para la función, un mínimo relativo en menos 2. Bueno, estos picos y valles hay que diferenciarlos de lo que son los extremos absolutos, que lo vamos a ver un poco más adelante en esta misma presentación. Los extremos relativos significa que la función toma en menos 2, 3 un valor máximo, un máximo de la función ahí sería 3, pero no es el máximo absoluto de la función, porque después vemos que esta función toma en otro momento, cuando x tome otros valores, puede tomar valores mayores que 3. De hecho, la función luego empieza a crecer y sigue creciendo hasta infinito. O sea que no hay un máximo absoluto en este caso, sino simplemente hay un máximo relativo o local. En menos 2 hay un máximo local que toma el valor 3, y en 3 de x hay un mínimo local que toma valor menos 2, pero también hay un mínimo, observamos que luego las funciones para otros valores de x toma valores menores que este mínimo relativo, porque proviene de menos infinito. Así que en este caso no hay extremos absolutos, como vamos a ver más adelante, porque no toma ningún valor mínimo la función, viene de menos infinito, y tampoco hay máximo absoluto porque se termina yendo a más infinito. Lo que hay son máximos relativos y mínimos relativos, que son los picos y los valles, que son muy característicos de estas funciones polinómicas y continuas, esos sucesivos picos y valles que presentan las funciones. Así que cuando nos pidan analizar los extremos relativos, tendríamos que dar así las dos coordenadas, x e y, de los puntos máximos relativos o picos y mínimos relativos o valles, y con eso sería suficiente para tener este tipo de información. Ahora, estos extremos relativos van a ser importantes porque van a separar lo que son los conjuntos de positividad con los conjuntos de negatividad. En el sexto elemento, del análisis gráfico de funciones están los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Volvamos al gráfico anterior, o un gráfico parecido al anterior, y podemos ver que acá hay un máximo relativo en menos 2, 2 o pico, y un mínimo relativo en 3, menos 1,5 aproximadamente, que sería el valle, ¿no? ¿Qué es lo importante del pico y el valle en estas funciones de tipo continua? Es que tenemos que proyectar ese pico y ese valle verticalmente sobre el eje X, en otras palabras, mirar cuál es la abscisa X de esos máximos y mínimos. Y ahí vemos que menos 2 es la abscisa del máximo relativo, 3 positivo es la abscisa del mínimo relativo, o sea, las coordenadas X de los dos picos y valles. Y las coordenadas X de los picos y de los valles son los extremos que van a separar los conjuntos de crecimiento de los de decrecimiento, o intervalos, se le puede llamar de la otra manera, de crecimiento de los intervalos de decrecimiento. Antes de seguir con esto, es bueno resaltar algo que ya habíamos visto cuando vimos función lineal, pero una función es creciente cuando al aumentar la x, cosa que ocurre cuando me corro hacia la derecha a partir de un punto de la gráfica, aumenta la y. Si tomo un punto cualquiera de la gráfica y aumento la x, y eso significa que aumenta la y, la función es creciente. Ahora, si tomo un punto cualquiera de la gráfica donde aumento la x y la y disminuye, eso significa que la función es decreciente. Entonces, en otras palabras, las funciones siempre hay que mirarlas hacia la derecha, o hay que recorrerlas hacia la derecha. Me baso en el punto que está en el extremo izquierdo de la gráfica, que en este caso está allá abajo, y a partir de ahí, si voy subiendo, es intervalo de crecimiento. Entonces, el intervalo de crecimiento es desde x menos infinito hasta x igual menos 2, entre esos dos extremos de valores de x, la curva está subiendo o creciendo, entonces ahí tengo un intervalo de crecimiento. Luego, entre menos 2 de x y 3 de x, la curva decrece, porque vemos que es una bajada. Y luego vuelve a crecer desde 3 a infinito. Entonces, para los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, como estamos viendo, es muy importante conocer antes los picos y los valles y proyectarlos a todos ellos sobre el eje x para ver las abscisas de esos picos y valles, porque esas son las que van a separar los intervalos de crecimiento de los de decrecimiento. Entonces, siempre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son intervalos de valores de x. Esto es lo mismo que cuando vimos conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. O sea, son conjuntos de valores de x para los cuales la función es creciente, y conjuntos de valores de x para los cuales la función es decreciente. Entonces, de esa manera, observemos que un error muy común de los alumnos es decir, por ejemplo, en el primer intervalo de crecimiento pueden decir crece de menos infinito hasta 2, pero ahí se equivocan, porque crece de menos infinito hasta menos 2, porque los dos extremos que estamos tomando como extremo del intervalo de crecimiento tienen que ser extremos de valores de x. Desde que x vale menos infinito hasta que x vale menos 2, crece. No tiene nada que ver el hecho de que cuando x vale a menos 2, la y crezca hasta 2. Nunca hay que poner valores de y adentro de los extremos de los intervalos de crecimiento ni de decrecimiento. Solamente van valores de x. Entonces, entre menos infinito y menos 2 crece, entre menos 2 de x y 3 de x decrece, y entre 3 infinito vuelve a crecer. Así que hay que entrenarse bien en esto, porque es muy común que el alumno empiece a mirar, a veces mira un extremo de x y el otro extremo de y, para poner los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, y salen mal de esa forma los análisis. Y acá ponemos otro ejemplo de un intervalo, de una función media rara, digamos, donde también observamos el crecimiento y el decrecimiento de esta función. Puede parecer que son varias funciones distintas, pero no son varias funciones. En realidad es una función discontinua. Como tiene dos tipos de discontinuidades, parece que fueran tres trazos distintos, pero es una sola función. Observamos acá lo siguiente. Por un lado hay un extremo relativo, que está dado en el punto 2 de x menos 2 de y, es un mínimo relativo, y por lo tanto ese es el caso típico de un punto x igual 2, donde está terminando un intervalo de decrecimiento y está comenzando uno de crecimiento. Ese es similar al ya analizado en la diapositiva anterior. Pero también puede haber lo que se llama una recta asíntota vertical, también llamada polo, en x igual a menos 1, en este ejemplo, donde la función, al presentar una discontinuidad, desaparece para arriba, acercándome a menos 1 por la izquierda, la función se va a más infinito, y si me acerco por la derecha también se va a más infinito, lo cual está planteando de que en ese valor del polo x igual a menos 1 hay un punto a donde está terminando un intervalo de crecimiento y está empezando un intervalo de decrecimiento. Así que no son solamente los picos y los valles los puntos donde puede empezar o terminar el intervalo de crecimiento o de decrecimiento, sino también pueden ser los polos o rectas asíntotas verticales, valores de x a donde puede terminar un intervalo de crecimiento y comenzar uno de decrecimiento, o viceversa. También hay puntos de discontinuidad, como este salto finito en x igual a menos 4, hay una discontinuidad, la función venía tendiendo a menos 2 y luego salta a tomar el valor menos 1, el valor de la y, sería un salto finito, digamos, para esta función media especial. También ese punto de discontinuidad supone la terminación de un intervalo de decrecimiento y el comienzo de un intervalo de crecimiento. Resumiendo, en los extremos relativos, picos y valles, y además en los polos o rectas asíntotas verticales, y además en puntos de discontinuidad de una función, pueden empezar o terminar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento de funciones. Observamos que acá es sombreado, y en la diapositiva anterior también, sombreé en rojo los valores de x para los cuales la función es decreciente, y en verde los valores de x para los cuales la función es creciente. De esa manera, observamos que el intervalo de decrecimiento, los intervalos de decrecimiento son de menos infinito hasta menos 4, que la curva decrece, y vuelve a decrecer desde menos 1 hasta 2. Son dos intervalos de decrecimiento, y hay dos de crecimiento. Crece desde menos 4 hasta menos 1, ¿sí?, y vuelve a crecer desde x igual a 2 hasta x igual a infinito. Sí, son los intervalos sombreados en verde sobre el eje x. Así que bueno, en este ejemplo puntual, la función, no, en estos casos de crecimiento y de decrecimiento, nunca en los extremos relativos, tanto como en los polos o los puntos de discontinuidad, nunca son cerrados los intervalos. O sea, si la función terminó de crecer y empieza a decrecer, es obvio que en ese punto no es ni creciente ni decreciente. Por lo tanto, todos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son siempre intervalos abiertos en los dos extremos. Eso es parecido a los intervalos de positividad y de negatividad, aunque había algún ejemplo muy puntual, en un ejemplo que vimos de positividad y de negatividad, donde había un extremo que lo incluíamos dentro de un intervalo de positividad. Pero bueno, son casos muy puntuales que ocurren con la positividad y con la negatividad, no así con el crecimiento y el decrecimiento, que no se va a presentar un caso parecido a ese, una excepción parecida a ese, y siempre van a ser intervalos abiertos por los dos extremos, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, esto más o menos es lo más importante que podríamos decir acerca de este importante aspecto de la función, y la idea básica siempre es la misma: hay que recorrer la curva de izquierda a derecha y entrar a ver si es una bajada es decreciente, si es una subida es creciente, y así vamos armando siempre los intervalos limitados por valores de x en sus dos extremos. Ahora viene el séptimo elemento de una función, que es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor toma la y cuando x toma el valor 0, como ya sabemos, ya vimos la ordenada al origen para las rectas. Acá observamos la recta que está en rojo, que tiene una ordenada al origen f de 0 igual a 1. Ya sabemos que tiene una ordenada al origen las rectas, sabemos que también la parábola tiene ordenada al origen. Acá están representadas tres funciones, por supuesto, la roja, la verde y la azul. La roja es una recta de f de 0 igual a 1, la verde es una parábola, la f de 0 es menos 4, es el valor que toma la función cuando x toma el valor 0, el coeficiente c, en el caso de la parábola, el término independiente, y en el caso de la recta es la ordenada al origen, también llamada así, el coeficiente b, o término independiente. Pero no todas las funciones tienen una ordenada al origen, porque hay un caso particular, pueden haber funciones en donde el x igual 0 no esté adentro del dominio, o sea que x no pueda tomar el valor 0. Si x no puede tomar el valor 0, entonces no existirá la f de 0, y hay funciones que no cortan al eje y, y por lo tanto que no tienen ordenada al origen. Un ejemplo típico de una función que no corta al eje y no tiene ordenada al origen es la hipérbola equilátera, graficada en azul, que responde a la expresión y igual a 1 sobre x. Cuando x toma, puede tomar x cualquier valor menos el 0, porque como esta es una función de tipo racional, ya sabemos que x no puede tomar los valores que hagan 0 al denominador, que en este caso sería el valor 0 de x. Y por lo tanto el dominio de esta función serían todos los reales menos el 0, por lo tanto no existe la f de 0 y no tiene ordenada al origen. Así que hay algunos casos particulares de curvas que no tienen ordenada al origen. Pasa también con la función logaritmo, como vamos a ver más adelante, que no tiene ordenada al origen, porque no puedo tomar el logaritmo de cero. Y bueno, esta función que estamos viendo acá, que es la hipérbola equilátera, es una función muy importante en la matemática. Observamos que tiene dos ramas, que como son simétricas, se le llama equilátera, como que fueran dos lados iguales, o exactamente iguales, aunque está rebatida la función, ¿cierto? Observamos que si x vale 1, 1 sobre 1, y vale 1. Ahora, si x vale 2, y vale un medio, o sea la mitad de la unidad. Si x vale 3, y vale un tercio. Si x vale 4, un cuarto. 5, un quinto. Y eso lo que significa que a medida que x crezca y crezca más y más y más, la y va a disminuir más y más y más, hasta hacerse asintótica al eje x. Se va aproximando infinitamente al eje x, pero nunca lo toca. Por eso el eje x también es una asíntota, a una recta asíntota horizontal en este caso. Y también el eje y es una asíntota vertical, porque x, si me acerco a 0, iba subiendo más y más y más hasta más infinito. Supongamos que x valga un medio, 1 sobre un medio sería 2. Si x vale un tercio, 1 sobre un tercio sería 3, 1 sobre un cuarto 4, y de esa manera, a medida que me voy acercando por valores positivos a 0, se me va yendo a más infinito a la función. Así que bueno, como séptimo elemento sabemos que la ordenada al origen sería el punto de la curva donde corta el eje y tenemos que ser conscientes que no todas las funciones tienen ordenada al origen. El octavo y penúltimo, digamos, de los elementos que vamos a ver en el análisis gráfico de funciones son los extremos absolutos, que algo anticipamos cuando vimos los extremos relativos. O sea, una función tiene extremos absolutos si la y, que es la función propiamente dicha, toma un valor máximo y no se va hasta infinito. Si se va a la y hasta infinito, entonces no tiene un máximo absoluto, lo que ocurre con la recta oblicua. Cualquier recta oblicua, como la recta representada en rojo, no tiene ni máximos absolutos ni mínimos absolutos, porque la y sigue creciendo indefinidamente hasta más infinito, que significa que se hace máxima que cualquier valor arbitrariamente grande que yo designe, y también mínima, menor que cualquier valor, por más pequeño que yo quiera o por más negativo que yo quiera. Por lo tanto, no hay un extremo absoluto de ni máximo ni de mínimo. No sería correcto decir infinito como el extremo absoluto, porque el infinito en realidad no es un número determinado. Es un símbolo que significa que la y crece indefinidamente. Entonces, las rectas oblicuas no tienen ni máximo ni mínimos absolutos. Las rectas que tienen pendiente cualquiera no tienen que ser horizontales, por supuesto, para poder aplicar esto, ¿no? Con respecto a las parábolas, en este gráfico tenemos dos parábolas, una representada en azul y otra en verde, y las parábolas sí presentan un extremo absoluto. Por ejemplo, la parábola que está en azul, cuyo coeficiente principal es negativo, el A es negativo, por eso las ramas van para abajo, y en esta parábola graficada en azul, la función tiene un máximo absoluto, y el máximo absoluto está dado por el valor menos 1. En ese caso conviene caracterizar el máximo absoluto de y directamente como un valor de y. No, así no haría falta ponerle las dos coordenadas x e y que le colocábamos a los extremos relativos, que además ese vértice de la parábola también es un máximo relativo o local, pero como luego la curva baja y nunca más vuelve a subir hacia valores iguales o mayores que ese valor de y fijado en menos 1, decimos que también es el extremo absoluto de la función. Ahí está sobre la gráfica, mostrado en azul, resaltado sobre el eje Y, el conjunto imagen, y vemos que es el máximo del conjunto imagen, es el máximo absoluto. El mínimo de ese conjunto imagen es menos infinito, por lo tanto no tiene mínimo absoluto, y en el caso de la otra parábola que está en verde, cuyo coeficiente principal A es positivo, las ramas van para arriba y por lo tanto va a presentar un mínimo absoluto. En este ejemplo, en Y igual a 1, está el mínimo absoluto, que sería el extremo inferior del conjunto imagen, que sería 1 con corchete infinito con paréntesis. Así que los extremos absolutos de existir lo vamos a observar cuando veamos el conjunto imagen de una función. En el conjunto imagen de la función, cuando encontremos un extremo finito, eso va a ser un máximo o un mínimo absoluto. Y significa que la función, por supuesto, nunca toma valores mayores. En el caso de la parábola en azul, nunca toma valores mayores a menos 1, ni nunca toma valores menores a 1 en el caso de la parábola verde. Así que bueno, este es otro elemento importante en el análisis de funciones, saber si una función tiene un extremo absoluto, si llega en algún momento a tomar un máximo absoluto de y o un mínimo absoluto de y. Obviamente, de tener extremo absoluto, máximo absoluto tiene uno solo, no puede tener dos máximos absolutos. Tiene uno solo, y mínimo absoluto de tenerlo también tiene uno solo. A diferencia de los extremos relativos, picos y valles, que puede tener muchos máximos y mínimos relativos una función en la medida que tenga muchos picos y valles. Ahora volvemos a algo que ya vimos en un ejercicio y también lo explicamos cuando hablamos de las imágenes sobre dominios restringidos. Acá tenemos el extremo absoluto sobre dominios restringidos. Si en esta parábola y igual a x cuadrado más 2x menos 1, que ya había analizado previamente, se restringe el dominio al intervalo menos 2, 1, significa que se le deja a x tomar valores entre menos 2 y 1, sin tomar el extremo menos 2 y tomando el extremo 1. Gráficamente es el arco de parábola que está mostrado en color azul continuo. Ese sería el arquito parabólico en el cual me voy a basar. Para esa parábola, con ese dominio restringido, hay un mínimo absoluto en y igual a menos 2, que es la y del vértice, y también hay un máximo absoluto en y igual a 2. Así que bueno, si una función es tal que su dominio se restringe, es bastante probable de que ante un dominio restringido haya un máximo absoluto y un mínimo absoluto. En este ejemplo, si no estuviera restringido el dominio y consideráramos toda la parábola, tendríamos un mínimo absoluto en y igual menos 2, pero no tendríamos un máximo absoluto porque la y crecería indefinidamente. Pero bueno, con el dominio restringido logramos que apareciera, además del mínimo absoluto en el vértice, un máximo absoluto. Y en este último ejemplo vemos una función que, aún en el caso de restringirse el dominio, tenemos que se está tomando un dominio restringido entre menos 2 y más 2, y a pesar de haber restringido el dominio a un intervalo acotado, ese intervalo menos 2, 2 para los valores de x, está acotado porque tiene una cota superior y una cota inferior, no se va hasta más infinito ni hasta menos infinito, y a pesar de tener un dominio restringido acotado, podría ser que la función no tenga máximo absoluto ni mínimo absoluto, y la función crece indefinidamente. Cuando x se acerca a 2 tiende a infinito, cuando x se acerca a menos 2 tiende a menos infinito. Por supuesto que el dominio acá tiene que ser el intervalo menos 2, 2 con paréntesis en los dos extremos, porque lo contrario habría una inconsistencia, porque la función no está existiendo cuando x toma el valor 2 ni cuando x toma el valor menos 2. En esos dos extremos no existe la función, así que acá podemos decir que una función también podría no tener extremos absolutos, aún restringiendo el dominio a un intervalo acotado superior e inferiormente. Son todos casos para que el alumno se pueda familiarizar con lo que son los extremos absolutos y todos los elementos de las funciones. Acá ya vamos a terminar. Nos queda el último elemento, que son las rectas asíntotas y los polos, y viene la parte de los ejercicios. En cuanto a las rectas asíntotas, ya lo hemos dicho, son rectas a las cuales la curva se aproxima infinitamente pero nunca la toca. Este es un concepto un poco abstracto pero correcto y real. La distancia se va haciendo cada vez más y más y más pequeña entre la curva y la recta, pero nunca la toca. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, observamos que hay una recta asíntota vertical. Las rectas asíntotas verticales también se llaman polos. Esto lo toman bastante en la UTN, en la tecnológica. La recta vertical se la llama polo. La recta asíntota horizontal no tiene un nombre más allá de esa denominación, pero acá lo que tenemos es una recta asíntota vertical o polo en x igual 2 y una recta asíntota horizontal de ecuación y igual a 1. Recordemos que las rectas horizontales son ecuación y igual constante, funciones constantes, y las rectas verticales de ecuación x igual constante, y así que vemos que esta es una especie de hipérbola pero desplazada. Es como si fuera la hipérbola equilátera, a la cual le aplico unos ciertos desplazamientos y la muevo un poco por el plano, pero básicamente presenta dos asíntotas. Así que las rectas asíntotas son muy comunes en las funciones. Cuando vayan a la facultad lo van a ver bastante en análisis matemático 1, las rectas asíntotas como elemento para conocer funciones, comportamiento de las funciones. Observamos que en la recta asíntota vertical x se aproxima a un valor, en este caso a 2, y la función se va a más infinito o se va a menos infinito. O sea, si x se acerca a 2 desde valores mayores a 2, 2,1, 2,001, etcétera, etcétera, se va a más infinito el valor de la y, y si x se acerca a 2 pero desde valores menores a 2, 1,9, 1,99, 1,999, la y se va a menos infinito. Esa es la característica de la asíntota vertical o polo. Cuando x tiende a un valor finito, en este caso a 2, la función se va a infinito o a más o a menos infinito. O incluso podría irse por los dos lados a más infinito o por los dos lados a menos infinito, como hemos visto en algún ejemplo anterior. Son todas posibilidades que existen para las asíntotas verticales o polos. En cambio, en la asíntota horizontal, al tender a infinito la x, o sea, x la aumento más y más y más que cualquier número arbitrariamente grande que se me ocurra, es la y la que tiende a un valor finito. En este caso la y tiende a 1. Entonces esa sería la diferencia de concepto entre la asíntota vertical y la asíntota horizontal. En la vertical x tiende a un valor constante o finito y la y se va a infinito, y en la horizontal es al revés. Cuando la x tiende al valor infinito, la y tiende a un valor finito, y ahí están las dos rectas asíntotas que podría tener esta función. Pero también una función puede incluso tener una asíntota oblicua, o sea, admitir una recta no horizontal, sino oblicua, con una inclinación cualquiera, que haga las veces de recta asíntota, o sea, una recta oblicua a la cual la curva se aproxima infinitamente a dicha recta, pero nunca la toca, como es esta función que hemos graficado en esta diapositiva. Acá tenemos entonces la recta, esta función tiene una recta asíntota vertical en x igual a 1, luego hay una asíntota oblicua que tiene ecuación 1 medio de x más 1. Observamos la ordenada del origen más 1 de la recta asíntota y la pendiente 1 medio, corro 2, subo 1, así que tengo una recta asíntota oblicua. Lo que no vamos a enfatizar demasiado con la asíntota oblicua, esto simplemente para que lo sepan los alumnos, en la facultad van a ver cómo encontrar la ecuación de la recta asíntota oblicua y demás, pero lo que podríamos decir es que la asíntota oblicua es excluyente con la asíntota horizontal. O sea, si la curva tiene asíntota horizontal, como en el ejemplo anterior, no tiene oblicua, y si tiene oblicua, no tiene horizontal. O sea, una excluye a la otra, y esto es lógico porque la asíntota horizontal se da cuando x tiende a infinito. Y entonces, si cuando x tiende a infinito y tendía a un valor finito, como vimos en la diapositiva anterior, esa es asíntota horizontal. En cambio, ahora vemos que si la x tiende a infinito, la y también se va a infinito, entonces podría haber una asíntota oblicua. No siempre, cuando la x se va a infinito, la y también se va a infinito, no siempre eso significa que haya una asíntota oblicua. La función y igual x cuadrado, por ejemplo, que es la parábola, x se va a infinito, y también se va a infinito, pero no admite una recta asíntota oblicua. Son algunas funciones muy especiales que permiten esta posibilidad de las rectas asíntotas oblicuas. Así que ahí tenemos la vertical y la oblicua. Bueno, entonces la oblicua y la recta asíntota oblicua y la horizontal se excluyen mutuamente una de la otra. Si hay la una, no hay la otra, y viceversa. En cambio, las asíntotas verticales no tienen nada que ver con esto, y una función puede tener varias asíntotas verticales o no tener ninguna, independientemente de tener o no tener las asíntotas horizontales. Bueno, ahí termina la parte teórica y ahora empiezan los ejercicios que tiene que hacer el alumno. En total son 7 ejercicios que hay que, en los cuales hay que aplicar todo lo que hemos visto en estas dos presentaciones que hemos hecho sobre análisis gráfico de funciones. En la primera, que vimos el dominio de la función, acá no vamos a limitar solamente en hacer el dominio gráfico, ¿no? Proyectando los puntos sobre el eje X y nada más. Porque acá van a ver en esta ejercitación solamente curvas gráficas y vamos a hacer lo que dice el nombre del apunte, análisis gráfico de la función. Vamos a tener que indicar el dominio, la imagen, los ceros, los conjuntos de positividad y de negatividad, como hemos visto, después los extremos relativos, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, en el mismo orden que lo hemos visto, la ordenada del origen, los extremos relativos, si los hay, máximo y mínimo, y los polos, que son las asíntotas verticales, si las hay, y las asíntotas oblicuas u horizontales también, si las hay. Así que el alumno lo que debe hacer ahora es empezar a tomar cada una de estas gráficas. Estas gráficas están al final del apunte 11 también, y analizar todos esos elementos de las curvas. Observemos que aunque no se muestre todo en esta curva, por ejemplo, hay que observar que el dominio son todos los reales. Porque los valores que toma la X, acá pareciera que X toma valores desde menos 3, pero en realidad viene la curva infinitamente amplia, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Así que bueno, hay algunos puntos, como los extremos relativos, que hay que hacer aproximaciones gráficas, tomar valores tentativos para los máximos y los mínimos, lo más parecido a la realidad posible, para estimar los extremos relativos. Esta es una función continua, como ven acá. La segunda también es una función continua, y acá también vemos que hay que hacer el análisis exactamente igual que en el ejemplo anterior de todos los elementos. En la tercera tenemos otra función continua, que a diferencia de las dos anteriores, acá sí hay una asíntota. Observen con cuidado y tienen que denotar la ecuación de esa recta asíntota. En esta hay dos rectas asíntotas que están marcadas en línea de puntos rojas. Es una función discontinua, tiene el tipo de la hipérbola, aunque con un desplazamiento. En la quinta vemos dos asíntotas verticales y también hay una horizontal. Tienen que determinar el alumno cuáles son las ecuaciones de esas rectas. En la sexta también hay una recta asíntota, hay que determinar cuál es, y todos los demás elementos también, por supuesto. Y en la séptima también hay otra recta asíntota. Acá parece que la función se estuviera perdiendo en menos 3 y en más 3, pero bueno, eso es debido a la imprecisión del simulador. En realidad la función es continua, infinitamente extensa, así que digamos que se acerca infinitamente al eje X, negativo y positivo también, así que el trazo azul deberíamos imaginarlo como que continúa ópticamente en forma horizontal, aunque si nos ponemos en detalle no sería realmente en forma horizontal que se va a mover el trazo, sino un poquito inclinadito, digamos, hacia arriba o hacia abajo, según en qué tramo tomemos. Así que hay que hacer el análisis de eso. Bueno, acá terminamos esta presentación. El alumno tiene que, si tienen dudas, volver a escuchar los principales elementos de del análisis gráfico de funciones y hacer el análisis de todas esas gráficas. Y después que lo tengan terminado, tienen que ver la siguiente presentación, que es la tercera, donde están las respuestas, donde se indican las respuestas de todos estos ejercicios gráficos que no se encuentran en el apunte que tienen ustedes en su poder, en el apunte teórico, en Word o en PDF, no están en ese apunte. Así que lo voy a explicar en la siguiente presentación.